todos, bienvenidos a esta transmisión colaborativa por la resistencia de Colombia y Palestina, una revuelta radial de medios y radios libres de Abdiayala y otros territorios, hoy juntándonos, hoy enlazándonos y hermanándonos por esta lucha y resistencia de los pueblos de Colombia y Palestina contra el genocidio colonialista por la solidaridad sin fronteras. Así que bueno, bienvenidas a esta segunda mesa, la mesa de diálogos de Colombia. Tendremos cuatro invitadas e invitados, desde, digamos, los cabildos indígenas, una compañera en punto de resistencia, un compañero que nos va a compartir también sus apreciaciones sobre todo este tema de desaparición forzada que hoy en este territorio está siendo sumamente desgarradora. Más de 1000 desaparecidos a un mes de paro general, entonces también compartiendo toda esta historia desafortunada de desaparición forzada, y una compañera de Féminas Festivas de Cali que nos comparte sus apreciaciones y sus miradas del conflicto y de la historia también del territorio del norte del Cauca. Entonces, bienvenidas y bienvenidos. Soy Lina y soy una mujer que vive en el norte del Cauca, que es una región de Colombia que pues tiene unas particularidades. Es una región de Colombia pues que lleva mucho tiempo de conflicto armado y un conflicto que continúa. Es también un enclave económico para ciudades que han emergido, como Popayán y como especialmente Cali. Entonces es un lugar donde hay una gran cantidad de personas étnicamente definidas, digámoslo así, racializadas, que han estado resistiendo por mucho tiempo, pero que además también han sido fuertemente golpeadas por esa violencia y se han convertido pues en los migrantes, en la mano de obra de esa ciudad que se llama Cali, ¿no? Entonces son como los desechados, los desplazados de este lugar, que han ido a esa ciudad a vender su mano de obra a cualquier precio, al precio que se pueda, y eso también ha generado unas dinámicas y un relacionamiento entre Cali y esta región, el norte del Cauca. Entonces yo creo que eso es chévere entenderlo, porque también caracteriza mucho lo que está pasando en el paro con respecto a Cali y con las zonas que le circundan, ¿no? Pues tomarlo desde una perspectiva histórica, o sea, como te digo, Cali es una ciudad que ha estado recolectando migrantes desplazados por la guerra de Colombia, la guerra interna colombiana, durante mucho tiempo. Es más, el crecimiento industrial de Cali se debe fundamentalmente a esas cantidades de personas que se desplazan como mano de obra no calificada y por lo tanto explotada y muchas veces esclavizada, incluso pues en estos momentos. Pero es una cosa bien histórica, ¿no? Es una situación. Y son esas personas específicamente negras e indígenas que tienen que vender su fuerza de trabajo en Cali a cualquier precio, pero que también han logrado generar unas economías informales, unas economías y una cultura, ¿no? Totalmente emergente ahí ante esa situación de pobreza que una y otra vez es golpeada en Cali, ¿no? Cali tiene unas historias de levantamientos populares, barriales sobre todo, de lo que le llaman las invasiones, ¿no? Que es esto de ir a terrenos que son como de públicos y generar allí barrios. Y gran parte del crecimiento de Cali se creó así, por esas masas migrantes que generaron estos barrios de invasión, fueron reprimidos violentamente y hay una historia de represión violenta en Cali, pues que digamos que no es tan famosa, ¿no? Como otras ciudades, pero que sí ha sucedido. E incluso, por ejemplo, Siloé, que es una de las zonas donde hay un punto de resistencia, Puerto Resistencia, que es una zona, digamos, limítrofe entre la Cali, digámoslo así, más mestiza, más clase media, y el distrito de Agua Blanca, que es más del 60% de la ciudad, y que es esta zona que se ha creado pues, por la acción de gente que invade, genera cultura, genera su propia vivienda y va creando barrios. Y luego cuando los barrios están creados, cuando ya han sido personas que a través de generaciones no se han podido someter, no las han podido someter, no las han podido completamente reprimir, o se ha negociado, se ha comprado, se ha vendido la tierra, entonces ya una vez hechos los barrios, entonces viene la alcaldía, viene la municipalidad y legaliza las calles que la misma gente generó, legaliza las instalaciones eléctricas que la misma gente construyó, legaliza los acueductos que la misma gente organizó y así se fue generando Cali. Entonces, en esos puntos uno puede rastrear en Meléndez, Siloé, en Puerto Resistencia, en Sameco, en el Puente de los Mil Días, que ahora se llama el Puente de las Mil Luchas. O sea, son zonas de la ciudad que han recibido esos migrantes durante generaciones y son las, digamos, las generaciones más recientes de migrantes las que están resistiendo en este momento. Pues sí, una situación de, pues que ya no tiene retorno, digamos que incluso pues un personaje como el alcalde anterior de la ciudad ya anunciaba revueltas como estas, ¿no? O sea, ya había prevenido en alocuciones a la ciudadanía de que esto, de que una revuelta masiva, ¿no? Como una un gran estallido popular y social podría suceder, ¿no? Debido a la mínima posibilidad, digamos, como de surgimiento económico que tenían grandes poblaciones y que estaban, digamos, sometidas a una economía bastante criminal, o sea, personas que o se emplean en la guerra o se hacen explotar en la industria como mano de obra no calificada en condiciones realmente precarias, ¿no? Entonces, Cali también es una ciudad que es el epicentro, digámoslo así, de una clase social. Lo que le llama uno acá lavaperros, ¿no? Narcotraficantes, digamos, son partícipes de esa economía, ¿no? O sea, son quienes propician una economía criminal, una economía que somete a la mayoría de la población a la guerra, porque es como si no hubiera más, ¿no? No hubiera más posibilidad ni más oportunidad de nada. Digamos, se acaparan toda la inversión posible en Cali, entonces Cali es un rumbeadero gigante, un metedero de perico enorme, y en eso se basa la economía de la ciudad, ¿no? Entonces, mientras esta clase social paramilitar, narcotraficante, se hace rica, pues las generaciones de migrantes, el campesinado desplazado que llega a la ciudad, pues se sigue haciendo cada vez más pobre y las nuevas generaciones, pues no ven como una salida, no ven. Y es como un círculo vicioso de guerra, de muerte. Los jóvenes del distrito de Agua Blanca, sobre todo los jóvenes negros, pues son personas que no tienen una expectativa de vida muy alta, ¿no? O sea, estamos hablando de 25 años de expectativa de vida en promedio, basados en esa economía de guerra, ¿no? De tener que pertenecer a un grupo armado porque si no, igual te van a matar. Tener que participar de esa economía porque no hay nada más. Y si hay algo más, es ridículo la relación entre el trabajo que hay que hacer y la ganancia que se obtiene, ¿no? Entonces casi que se vuelve un asunto de sacrificio, un asunto de, pues sí, de dejarte explotar, pues por no ser malo, por decirlo así, ¿no? Además, también a partir de los 80, las iglesias cristianas también han tenido un protagonismo enorme en ese lavado de cerebro. Y yo creo que también hubo una generación que no se movilizaba, que digamos que aceptaba mucho, basado pues como en estas ideas del progreso, de levantarse, de salir adelante, que los jóvenes que hoy en día están en esas primeras líneas, pues ya no se están comiendo más ese cuento. De eso se trata ese estallido, ¿no? Yo creo que es una situación Cali, ¿no? Y también, pues, toda la situación del paro nacional, pues, no proviene del 28 de abril, ¿no? Digamos que en el 2019 hubo ya un primer episodio de paro que fue reprimido igual y que generó esta misma, y que también evidenció en Cali particularmente particularmente esa polarización social entre esa clase paraca narcotraficante y digámoslo así, las masas populares de jóvenes que estaban efectivamente saliendo a las calles, y viene mucho del rompimiento de los acuerdos de paz, ¿no? Digamos que muchos movimientos sociales e incluso personas individuales firmantes de paz de todas las zonas aledañas, porque esta zona también fue especialmente el Cauca y el norte del Cauca, del cual también pues hay un relacionamiento bien grande con Cali, pero también algunas zonas como Pradera, Florida, Palmira, Tuluá, Buga, ¿no? Que también se han levantado bastante en este paro, pues allí hubo ese proceso de reinserción de personas que son firmantes de paz. Y lo que hubo desde el 2016, que empieza que se firma legalmente el acuerdo, hasta el 2019, fue un asesinato sistemático de todo, de muchos y muchas firmantes de paz que estaban generando procesos de digámoslo así, pues de la vía política para cambiar el país, para efectivamente continuar un proyecto social, ¿no? De redistribución de la tierra, pues de una serie de premisas, ¿no? Que traía, digamos, las guerrillas, y la guerrilla de las FARC específicamente, ¿no? Que digamos que lo que le venden a uno mucho acá en Colombia es que pues, la guerrilla simplemente perdió sus ideales y se volvieron narcotraficantes, y pues eso es chistoso porque quienes lo dicen son narcotraficantes. Pero, y no quiere decir que eso no sea real y eso no suceda, pero sí también hay muchas personas, y entre ellas firmantes de paz, pues que apostaban realmente por un cambio social y estaban en la lucha armada por una redistribución de la riqueza del país, pues un cambio realmente sustancial que proveyera una mejor calidad de vida a esas masas que hoy se están levantando. Entonces yo creo que también son esas cercanías, esa persecución, ¿no? Que hizo también que muchos movimientos sociales salieran. Entonces en Cali hay movimiento social, hay poblaciones étnicas y hay montones y montones de personas autoconvocadas por esta situación de pobreza aguda que se vivía allá. Entonces yo creo que ese es como un panorama así amplio, ¿no? De por qué Cali, por qué Cali tan resistente, por qué Cali tan, pues tan parada, ¿no? Ah, mira, antes de seguir, yo creo que, y pues conectando, yo creo que hubo una situación también que disparó mucho, y es el asunto este del COVID, ¿no? De la pandemia. O sea, del 21 de noviembre del 2019 acá, lo que hubo fue más de un año de confinamiento, de control social, ¿no? De este control biológico, farmacológico, no sé, pues con la excusa de esto, de esta enfermedad, ¿no? Del COVID. Entonces, pues veníamos de no poder salir a la calle, de no poder estar en la calle. Y una de las cosas que me ha parecido bonita, y tal vez puede que no sea algo muy relevante, pero una de las cosas que ha sido bacana es que se salió a la calle y fue como una gran catarsis de poderse encontrar con los demás. Yo, por ejemplo, vivo en una ciudad que se llama, en un municipio que se llama Santander de Quilichao. Incluso antes del COVID, esta es una ciudad que ha sido fuertemente golpeada por el paramilitarismo. Casi que es la única, fue el único bastión del paramilitarismo, porque esta zona está totalmente rodeada, digamos, de guerrilla, hoy en día disidencias. Entonces, digamos que los paramilitares se metieron acá a Santander y prácticamente no pudieron salir. Entonces, Santander es una ciudad que está muy fuertemente golpeada por ese fenómeno. Entonces, cuando yo ya recién llegué aquí, yo nunca veía jóvenes en la calle. No sé, los jóvenes no se reunían en el parque. Aquí hay dos parques muy bonitos, no se reunían. Y ahora resulta que después del paro, una de las cosas que está pasando es que los jóvenes salen a la calle, las familias salen a la calle, y fue como un asunto de reclamar la calle. Y yo creo que eso también está sucediendo en Cali. O sea, lo que hay es reclamar la calle, ¿no? Y ya este asunto del COVID, o sea, no hay cómo te lo metan más. O sea, es una cosa que ya no pasa. Entonces, del 28 de abril para acá, lo que yo veo por un lado es pues una gran comunión social, ¿no? Como una gran fiesta de estar en la calle y de estar en la calle por una causa que la gran mayoría de personas considera justa, independientemente de muchos otros intereses que se están moviendo, y que eso también es algo que se puede ver acá, sobre todo en esta zona. Pero yo creo que hay muchas, muchas personas autoconvocadas en las calles, reuniéndose con otras que le perdieron el susto y el asco al prójimo que tanto se había instalado con el asunto del COVID, ¿no? Que, por ejemplo, a mí me parece que todos los asuntos que tienen que ver con la higiene son asuntos que propician la instalación de ideas fascistas en las personas, ¿no? Entonces, también algo que pasó es que se rompió mucho con eso. O sea, y por otro lado, también lo que está pasando el 28 de abril para acá es la reacción de esa clase social paramilitar, que además pues proviene de un gobierno de más de, no sé, como 8 años, o sea, 8 años y continuó, ¿no? Porque digamos que fueron 8 años de Uribe y luego vino Santos, que era como la fachada más bonita, la fachada más progre de ese grupo, y luego trajeron pues a este otro señor que claramente no es él quien gobierna, ¿no? Entonces, esa clase paramilitar, sustentada en una economía del narcotráfico, lo que está haciendo es reaccionando. Y reaccionan con el aparato de fuerza estatal, con el aparato policial y militar, que lo poseen porque poseen el Estado, ¿no? Y también una cosa chévere de ver es que algo que se puede constatar hoy en día es que el Estado no son las personas, ¿no? Y el Estado no son las comunidades. Entonces, y eso es claro en este momento, ¿no? El Estado es de una clase social y esa clase social incluso hasta tiene el descaro de salir a manifestarse. Hoy hubo una marcha y ya han hecho el intento desde el 28 de abril para acá de hacer varias marchas de camisas blancas, de silencio, de no sé qué. Este sector fascista no tienen la receptividad, no tienen la masividad que tuvieron en un momento, ¿no? Durante el gobierno de Uribe también hubo marchas de ese tipo que contra el secuestro y ahí uno podía ver cierta masa de gente. Están bastante desacreditados y además lograron exponerse de una manera muy vulgar, ¿no? El primero de mayo fue sábado, el domingo fue 2 de mayo, fue el 2 de mayo cuando la minga indígena que viajó desde acá del Cauca hasta Cali a apoyar los puntos de resistencia, pues fue atacada por paramilitares, por gente civil armada que disparó contra gente desarmada a plena luz del día con la escolta de la policía. Desde ese día están camionetas de alta gama, motocicletas de alta gama que pasan por los puntos de resistencia y disparan al cuerpo de las personas que están allí reunidas. Eso es algo que pasa casi que diariamente, o más bien cada noche pasa en los puntos de resistencia. Cada vez, pues afortunadamente, con menos heridos, pero sigue pasando. Entonces, lo que ha quedado es esta clase social totalmente expuesta, ¿no? Descarada, ante una situación que ya no puede controlar su aparato legal, la fuerza pública, ¿no? Y a partir de, digamos, como lo que ha sido esta última semana, ya se ha movido, digamos, la modalidad de represión a los allanamientos sistemáticos y asesinatos sistemáticos, también pues de corte muy paramilitar, ¿no? Los allanamientos hechos por la fuerza pública y desapariciones y asesinatos hechos por vaya usted a saber quién, ¿no? Que es algo que a partir del gobierno de Uribe sí se dio mucho aquí en Colombia y es que, bueno, ya no se sabe quién hace las cosas, ¿no? Es como que no hay rastro, no hay huella. Es evidente también que es este aparato, este brazo paramilitar, financiado por esa clase social narcoparaca, diga, pongámosle así. Entonces, eso es lo que se ha estado viendo, ¿no? Un reclamo cotidiano, constante, sumamente determinado de la gente en la calle, el reclamo por la calle, que también, por ejemplo, ha entrado a chocar incluso hasta con el comité del paro. Ya ha habido varios intentos de, bueno, repleguémonos, bajemos los bloqueos, vamos a negociar, y no se ha podido disuadir a esas primeras líneas, a esas segundas líneas de mamás, de vecinos y vecinas apoyando lo que está sucediendo en la calle. O sea, eso no se ha podido tampoco desbaratar, porque no responde tanto a qué va a hacer el Estado, o si el Estado va a dar lo que tiene que dar, sino que para mí responde más a un reclamar la calle y reclamar el territorio y hacer ese ejercicio de reclamar, porque en últimas lo que te contaba, históricamente son esas comunidades quienes construyeron esos barrios. Nadie les dio nada, entonces están reclamando lo que les pertenece. Entonces eso es lo que yo he visto del 28 para acá. Pues en cuanto a sensaciones, pues sí, como mucho miedo, porque digamos que, pues primero está este escenario de la represión en tinieblas, de esa represión en la que el Estado colombiano patrocinado y capturado y ¿no? por esta clase social, pues ya tiene mucha experiencia, ¿no? Allanando, haciendo detenciones masivas, persiguiendo, digamos, a liderazgos, persiguiendo firmantes de paz que han estado en las calles. Eso es lo que está sucediendo en este momento, por ejemplo, en Cali. También veo a ciertos sectores de los movimientos sociales, pues ya apostando, o sea, cada vez más presión para que se levanten los bloqueos, ¿no? Entonces ahora se está planteando algo que se llama las asambleas, como asambleas de Asamblea. consejo, pero incluso desde el CRIC, por ejemplo, que es uno de los sectores como con más poder y que no podría decir que hasta pueden llegar a ser como un pequeño estado acá dentro del Cauca, están planteando con otros movimientos sociales que se vaya, pues que se retiren de las calles y se hagan asambleas pues comunitarias, por regiones, o sea, que ya se entre como un ejercicio como de mesas de trabajo, ¿no? Y conversaciones con el Estado, bogando porque se retiren los bloqueos, ¿no? Porque no, digamos que ven como que ya no es viable, como que se pierden muchas vidas, como que, bueno. Pero también, pues, bueno, lo que también ha estado pasando es que en los territorios no es homogénea la forma en la que se va el paro. Por ejemplo, lo que sucede acá en el Cauca es que incluso hay presiones de parte de las disidencias, de ciertos actores para obligar especialmente a gente campesina a salir al paro a la ciudad. Y eso ha sido pues bien complejo de manejar, ¿no? Además porque pues mucha gente no quiere simplemente salir de su casa y de su terreno y de lo que sea que esté haciendo para irse a la ciudad ponerse a morir, porque eso básicamente es lo que desde las noticias y desde lo que llega de afuera es lo que se ve y efectivamente es lo que está pasando y lo que puede pasar. Entonces, como que bueno, es un escenario bien complejo, bien convulsionado que pues como que hay que agarrar con pinzas, ¿no? Entonces, pues lo que yo veo es que pues sí, efectivamente, seguramente se van a encontrar salidas negociadas. Lo que hace el Estado colombiano y que lo está haciendo ya mismo, es empezar a dividir los sectores, ¿no? Entonces vamos a hablar con los afro, vamos a hablar con el CRIC, vamos a hablar con estos, vamos a hablar con aquellos, ¿no? Empiezan a. Algo que fue, que logró contundencia en este paro fue la gran cantidad de movimiento social y de organizaciones sociales que se unieron. Entonces en este momento, pues el Estado está practicando este asunto, ¿no? De divide y vencerás. Algunos sectores copian. Algunos no, pero de todas maneras, si uno copia, pues ya por ahí se empieza, digamos, como a distorsionar la cosa. En las ciudades, en los puntos, pues mucha, en Cali, por ejemplo, pero en Buga también, en Tuluá, por ejemplo, pues siguen las personas paradas en una primera línea, ¿no? Sosteniendo los procesos que están naciendo. En las primeras líneas, no solamente se está la gente enfrentando con el ESMAD, se están haciendo conciertos, se están haciendo bibliotecas, se están haciendo guarderías, se están haciendo ollas comunitarias, se están haciendo incluso hasta obras de caridad con ancianatos, ¿no? Por ejemplo, eso me lo supe en Jumbo. Entonces, que lo hacen los chicos y las chicas de primera línea que están allí como, bueno, ¿no? O sea, estamos aquí juntos, hagamos algo, estamos juntos y juntas, hagamos algo. Y entonces no es solamente estar allí obstaculizando para beneficio de no se sabe quién que va a ir a negociar, ¿no? Sino que ahí hay otras fuerzas y otras emocionalidades moviéndose y lo que te digo, un reclamo por el territorio, pues por lo que va a ser la vida de los que viven allí y de los que han estado allí y qué clase de mundo quieren, ¿no? Entonces, no creo que sea tan fácil que esos movimientos sociales que pues ya tienen, que ya se han vuelto ONGs, que ya se han vuelto, que ya tienen un montón de prácticas y hay un montón de vicios de relacionarse con el Estado, pues no les va a ser tan fácil simplemente decirle a la gente que está en los bloqueos, levanten el bloqueo, ¿no? O sea, no creo que vaya a ser tan sencillo, pero tampoco va a ser tan sencillo que sigan apoyando, ¿no? Porque esto es... Estas cosas son una cuestión de fuerza y de resistencia y pues quienes están acostumbrados a negociar, pues no están acostumbrados a resistir, ¿no? Pues ante ese panorama, no sé, pues yo siento como zozobra y pues expectativa a ver qué será cómo se va a mover esto, ¿no? No, pues que muchas pues sí, gracias por estar escuchando, gracias por amplificar y sobre todo por amplificar desde los márgenes, desde las primeras líneas, desde quienes se han sabido libertarios y saben reconocer pues, lo peligroso de las negociaciones con el Estado. Yo creo que la solidaridad siempre debe ir hacia allá, a esas personas que están resistiendo y que están reclamando su territorio, que están reclamando su derecho a vivir dignamente como quieren y como les nace. Y esa es como la voz que hay que amplificar y gracias. Soy Harold Secue, tutenaz o consejero de la Asociación de Cabildo Indígena del Norte del Cauca. La asociación es una organización zonal afiliada al Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, y venimos trabajando en pro de la organización social. La Guardia Indígena son los guerreros milenarios. Y hace 20 años, precisamente el 28 de mayo del 2001, cuando los paramilitares, la Fuerza Pública y las FARC, en sus grandes combates que hacían en nuestro territorio, nuestra organización indígena, como CRIC, pero como Asociación de Cabildo Indígenas y sus autoridades, decidimos nuevamente retomar el trabajo de la Guardia con un grupo de personas, mujeres, hombres, niños, de manera organizada y a partir de ese momento la Guardia Indígena empiezan a trabajar como cuidadores del territorio. La Guardia Indígena, nosotros en nuestra lengua la llamamos kiwetensa, que significa cuidar el territorio. Y ha sido un referente histórico en nuestra lucha y hoy se convierte en el ícono de nuestra organización, en el símbolo de fuerza, de unidad, de lucha y resistencia, pero ante todo la disciplina para seguir luchando como pueblos indígenas de Colombia, pero también mirando esas iniciativas de lucha que tiene hoy Latinoamérica. Yo creo que la Guardia Indígena hoy es un grupo de personas que se han dedicado a cuidar el territorio, pero también a formarse políticamente para enfrentar un modelo económico, un modelo opresor, y es la Guardia Indígena que por su fuerza, por su trabajo, hoy las FARC lo ha asesinado. La fuerza pública ha asesinado a la Guardia, el gobierno ha perseguido a la Guardia, porque el gobierno, el Estado y sus fuerzas militares hoy ven en la Guardia como un riesgo para ellos. En cambio, para nosotros es una fortaleza, porque la lucha de la Guardia es desde el pensamiento, desde estos bastones de mando, pero también la lucha de la Guardia Indígena se construye desde las escuelas, desde la educación, y por ello tenemos guardias que desde niños vienen haciendo ese trabajo y cuando crecen siguen defendiendo el trabajo de la Guardia, y es un trabajo que se hace desde el corazón, se hace desde el sentir de cada uno que ha decidido defender el territorio y la vida a través del pensamiento y el del bastón de mando. Los Nazas somos originarios de Colombia, especialmente del departamento del Cauca, desde las cordilleras de Tierra Adentro. Los Nazas hemos venido en una lucha milenaria y hemos venido construyendo un proceso social organizativo. Ha sido una lucha que viene desde antes de 1971. El CRIC cumplió 50 años, medio siglo de lucha que nos ha permitido reivindicar los derechos y ser una organización referente de Latinoamérica, quizás una de las primeras organizaciones indígenas de Latinoamérica, que hoy seguimos caminando la palabra, dignificando la lucha y fortaleciendo la unidad, pero también defendiendo la vida y el territorio, porque el modelo económico, social de este país ha sido un modelo que va en contravía del buen desarrollo de las comunidades indígenas, afros, campesinas. Es un modelo económico que hoy tiene un país desbordado, tiene un país en una crisis social, porque hemos encontrado que los gobiernos que vienen gobernando desde más de 250 años siguen siendo gobiernos que están para gobernar ante el poder, no para los menos desfavorecidos de este país. Hoy estamos celebrando 20 años de trabajo, 20 años de dolor, 20 años de lágrimas, pero también 20 años de muchas alegrías, porque la Guardia, entre otras palabras, es alegría, es fuerza, es unidad. Y por eso hoy la Chambuala Kiwehasin, en compañía del CRIC y sus nueve asociaciones, estamos conmemorando. Desde el 28 de abril, el paro nacional y los pueblos indígenas y la Minga del suroccidente hemos decidido acompañar esta lucha de la sociedad colombiana, y nos hemos levantado como Minga indígena porque las reformas que estaba tramitando el gobierno eran reformas que nos llevaba a nosotros, los de la clase social baja, pero también la clase social media, a ser mucho más vulnerables por los derechos de nuestra Constitución colombiana. Y por ello salimos con mucha fuerza el 28 a decirle que no estamos de acuerdo con una reforma tributaria donde los impuestos se lo van a sacar a los más humildes. En cambio, a los grandes empresarios no les van a sacar el impuesto. Pero también una reforma en las de salud, que en plena pandemia lo que quiere llevar es a privatizar la salud de los pueblos, convertir los recursos públicos, la salud, en un negocio para los poderosos y en una tragedia para la población colombiana. Pero también la reforma a la consulta previa, que hoy también nos tienen perjudicados con esa reforma a la consulta previa, porque nos quieren quitar el derecho. En fin, bueno, yo pienso que la resistencia que tiene el pueblo Nasa y que ha convocado al resto del país ya despertó. Esa resistencia del afro, esa resistencia de los urbanos, esa resistencia de los estudiantes, esa resistencia de los campesinos, hoy ha despertado. Y como la resistencia despertó, es hora de construir una agenda de los pueblos, una agenda que nos permita unificar todos esos dolores del pueblo colombiano, una agenda que nos permita hacerle seguimiento a todas las políticas del Estado que hoy nos quieren llevar al desborde, a una masacre social, porque las leyes que hoy hace el Congreso de la República, las leyes que hoy hace el Centro Democrático Derecha, no son leyes para beneficiar a los pueblos, son leyes para perjudicar a los pueblos. Y por eso nos ha tocado movilizarnos, por eso nos ha tocado alzarnos en bastones de mando, por eso nos ha tocado alzarnos en unidad, porque ha sido la unidad del pueblo colombiano que ha demostrado la fuerza ante un gobierno sordo, mudo. Hoy compartiéndoles en nuestra primera mesa en la revuelta radial por la resistencia de Colombia y Palestina, en una mesa donde tenemos pues algunas invitadas, algunos invitados de diferentes territorios, con diferentes temáticas que nos pueden aportar para entender un poco más sobre este conflicto, sobre esta situación que estamos viviendo las personas que hacemos parte de este territorio llamado Colombia, en el marco del paro nacional, donde ya vamos a casi mañana ya cumplir un mes. Queremos pues saludar a una de nuestras invitadas especiales, agradecerle su tiempo, que sabemos que en los puntos de corte de movilización pues están todo el tiempo como a full, y bueno, como saludarte y pues pedirte si quieres presentarte desde donde estás compartiendo contigo, con nosotras pues digamos estas palabras. Listo, yo soy compañera que ha estado firme en el punto de resistencias de Puerto Madera, que hace parte de la zona oriente del distrito de Agua Blanca de Cali, y Cali pues está ubicado en el departamento del Valle del Cauca, que es zona suroccidente de Colombia. Yo he estado ahí desde el primer día en que se comenzó el paro nacional, brindando el apoyo y estando como en toda la resistencia con los chicos y las chicas y las personas que han llegado al punto en el que hemos estado. Listo, cuéntanos un poquito cómo es ese territorio que tú habitas y que ha confluido ahí todas esas personitas. ¿De qué manera es socialmente? ¿Es un lugar donde, qué condiciones hay de vida? Listo, pues las condiciones es el distrito de Agua Blanca. Ha sido una zona que ha sido marginalizada históricamente, pues aquí en Cali. Las personas que habitan ahí, los que hemos estado en resistencia, digamos lo que ha sido como la connotación de problemáticas sociales que han venido aconteciendo desde hace mucho tiempo y que, digámoslo, en el marco del paro nacional, quedan más visibles esas necesidades que han estado latentes todo el tiempo en la ausencia del gobierno y de la marginalización que yo mencioné al inicio, que se ha vivido en la zona del oriente de Cali. Entonces, las personas que hemos estado ahí, hemos estado en conversa y miramos como las potencialidades que cada una brinda al espacio y como la falta de oportunidades que hemos tenido frente como a todo eso que soñamos y que queremos transformar aquí en la ciudad, y que en el marco del paro ha salido como, digámoslo, a la luz, y es mirar cómo con la ciudad que nosotros soñamos y las cosas que nosotros anhelamos, entre los que estamos construyendo ese tejido social ahí en el punto de resistencia. Quería, ¿cómo ha sido de pronto estos días desde el día uno? ¿Cómo ha sido, digamos, esos cambios de pronto también organizativos espontáneamente del día uno, que comienzan de pronto a ver estos acercamientos a hoy? Como compártenos un poco toda esta experiencia de lo que ha surgido en este espacio. Listo, pues la verdad ha sido como bastante gratificante, sorprendente, como la manera en que nos hemos ido organizando con el pasar de los días. Importante resaltar que al inicio, ahí en el espacio en el que estamos en resistencia, que es la transversal 29 de Simón Bolívar, ha sido resignificado con el nombre de Puerto Madera. Cada lugar de Cali de resistencia se ha resignificado su nombre, y pues ahí ha quedado como Puerto Madera, digámoslo, mencionado, denominado por todos los que estamos ahí de manera colectiva. ¿Cómo se ha transformado ese espacio? Al inicio, ahí colindan varias fronteras, es decir, hay 5 bloqueos que están permitiendo la resistencia en ese punto, y esos 5 son fronteras que, digámoslo, antes de que iniciara esto era como que no se podían ver en la calle, porque le llaman, lo que ellos llaman, no se denominan las liebres. Y entonces al inicio, digamos, lo que sí hubo confrontaciones entre los barrios, pero con el pasar de los días fue como vamos a juntarnos, porque esta lucha es de todos y para todos, y es como de mirar las necesidades que nos colindan a todos los que estamos ahí en el espacio. Entonces fue como se va a hacer una tregua y entre todos vamos a resistir en el punto. Y día a día se ha ido como fortaleciendo esas relaciones y prácticamente ese, lo mencionamos y lo denominamos como una familia, la familia de Puerto Madera, que obviamente hay diferencias y a veces se generan conflictos, silos, pues es normal de que pasen por, digámoslo, la vivencia y la experiencia personal de cada una en el punto, resaltando también como lo que nos toca enfrentar día a día en el espacio de resistencia, pero se nota que cuando tocan a una persona se meten como con todos los que estamos en el punto resistiendo, entonces como esa transformación de mirar cómo antes éramos como enemigos entre nosotros y cómo nos transformamos esas relaciones y fortalecemos esos lazos para tener una lucha juntos, porque coincidimos como en todo eso que nos ha faltado y las carencias que nosotros hemos tenido frente a los abusos de poder y frente como a esas necesidades que nunca han sido atendidas y que, digámoslo, aquí en el marco del paro, que también es importante resaltar, acompañado pues que venimos de una pandemia y que ha sido una zona olvidada, digámoslo, por el gobierno para dar respuesta frente a las necesidades que se han tenido, fue como nos vamos a juntar y vamos a luchar juntos. Entonces esa transformación se ha visto día a día y digámoslo que en este momento se considera eso como una familia, que compartimos casi las 24 horas ahí todo el punto, se come en el punto, se monta olla comunitaria. Entonces, digamos lo que esa transformación del primer día a ver lo que se ha construido en el espacio del día de hoy y cómo se va, cómo nos vamos apropiando más del espacio, ha sido bastante gratificante y como genera mucho, mucho cariño, mucho afecto hacia las personas que estamos habitando el espacio. ¿Qué está sucediendo, si alguien te pregunta desde afuera, qué está pasando en este momento en Colombia? ¿Qué sientes que atraviesa esta situación? ¿Qué siento que está pasando? Siento que está pasando un precedente histórico que está colocando una marca aquí en el país de Colombia, que digámoslo, son cosas que ya se venían de alguna manera gestando y como diciendo como de esto tal vez en algún momento iba a suceder, que un poco fue como recordar lo que sucedió el 21 de noviembre del 2019, que también fue una movilización masiva, duró como 2 días ahí como en resistencia, pero digamos lo que este paro nacional, como verlo desde afuera, ha sido como la irrupción. Queríamos saber también un poco todas estas cuestiones y todas estas imágenes, toda esta información, con relación, claro, por un lado como la lucha, la resistencia, pero pues por otro lado, desafortunadamente, toda esta represión, todas estas muertes, todos estos desaparecidos, todos estos violados, todos estos violentados, ¿cómo ha sido allí en este punto, en esta zona, digamos, de Cali, toda esta cuestión de la represión? Cuéntanos un poco así concretamente lo de ayer, bueno, cuéntanos. La represión en el punto ha sido bastante fuerte. Digamos lo que cada punto de resistencia acá le ha habido distintas represiones, pero sin lugar a dudas, el punto en el que yo estoy, que es Puerto Madera la 29, que queda al lado también de Apocalipso, ha sido uno de los puntos más atacados. Hasta el momento llevamos aproximadamente como 11 muertos, o sea, 11 asesinados que, digamos, son confirmados con investigación. También han habido personas, aproximadamente 60 heridos, personas también desaparecidas, y en el punto en el que estamos la represión ha sido muy fuerte, porque también se ha tomado el éxito por parte del SMAT y la policía con la justificación de que es un sector privado que necesitaba tener seguridad para evitar saqueos, y pues hemos notado con el pasar de los días que ya casi desde el principio han estado en ese sector, de que en ese almacén prácticamente se ha construido como una base, le denominamos militar, donde ellos tienen esa justificación de cuidar ese sector, y desde ese punto muchas veces nos han atacado con fusiles, nos han atacado a las personas que están resistiendo, que estamos resistiendo en los puntos, y ahí hay una, hace aproximadamente una semana, una confrontación y algunas personas se reportaron como desaparecidas, y ese lugar, digamos, ha sido reportado como un sitio en el que se generaron acciones de tortura y pues que están en investigación ya con la fiscalía. Sí hubo bastantes demoras frente, digámoslo, a la recolección de la información para poder adelantar este proceso. Digámoslo que estamos en la lucha respecto a ese almacén en este momento, porque pues aún siguen prestando seguridad ahí en ese espacio, pues diciendo que es lo que necesita el espacio de seguridad. Y pues la represión ha sido, digámoslo, muy fuerte, y ese ha sido como uno de los impactos bastante fuerte para los que estamos en los puntos de resistencia, tanto en Puerto Madera como en Apocalipso. Y pues la represión ha sido bastante fuerte, han enviado al GOES, han enviado contra guerrilla, y es como si prácticamente nos tomaran nosotros como si tuviéramos armas, cuando realmente lo que se tiene y lo que se sigue organizando con lo que se denomina primera línea son escudos, que son soldados, que son como con soldadura. Entonces, digámoslo que no hay una comparación absolutamente, y nosotros no estamos en una disputa de guerra, sino de una manifestación pacífica, pero pues lo único que hemos recibido en respuesta ha sido represión. Incluso pues en este momentico se ha negado el ingreso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, la represión que hemos vivido ha sido bastante fuerte acá en el territorio. Esta situación, digamos, de estas personas detenidas ayer, digamos, ¿cómo manejan estas situaciones? ¿Cómo están intentando como, pues, moverse para, pues, que puedan, digamos, ser liberados? Listo, pues en este momento lo que estamos haciendo es moviéndonos mucho con una comisión de abogados que nos están brindando apoyo, también con la ONU y con Derechos Humanos, que incluso pues también cabe mencionar que han sido atacados. La ONU recibió disparos en Rey Damián, que es una parte de Cali, pero pues así nos hemos estado, digámoslo, como vinculando con organizaciones que nos puedan brindar apoyo, porque pues también, digamos, lo que están judicializando mucho, buscando la judicialización de los que hemos estado en los puntos de resistencia. Y ayer ocurrió que capturaron a 6 chicos cuando se dirigían a su casa. En este momentico estamos como haciendo toda la gestión frente al caso y estando muy pendientes de ellos a través de las comisiones y los enlaces que hemos podido, digámoslo, gestionar también con organizaciones de base y organizaciones sociales que nos están brindando todo el apoyo para poder salir de este tipo de casos. Esperando allí que, pues, que puedan salir y que, bueno, que estén allí todas las formas y colectivos y manitos para poder hacer todo lo posible para sacar y liberar a estas personas. ¿Sabes tú, digamos, un poco desde este punto y de pronto allí en Cali como tal, un promedio más exacto, más real de número, digamos, de detenidos en este momento, de desafortunadamente, pues, asesinatos, un poco como para aterrizar estas cifras que han sido también como tan locas en tantos tipos de medios diversos? Hasta el 23 de mayo tengo una cifra aproximadamente que iban 32 asesinatos confirmados por parte de la fuerza pública, hablando solamente de la ciudad de Cali, 1.112 desaparecidos y heridos, si no recuerdo muy bien la cifra. Pero esas son las cifras en cuanto a asesinatos y a los desaparecidos, que también es como algo que se ha comenzado a movilizar un montón, y es de que son cosas muy fuertes que estamos viviendo, y es que muchos de los desaparecidos ya han aparecido en el río Cauca, cuerpos sin identificación, han aparecido en la morgue, ya hay videos en los que algunos camiones se ven cuando van y tiran los cuerpos al río Cauca. Entonces, digamos lo que esto también ha sido muy fuerte, ha generado mucho impacto, incluso pues obviamente angustia, algo de temor, pero desde esa angustia y ese dolor que estamos sintiendo, pues también es como nos seguimos juntando y seguimos como teniendo esa resistencia. Quería como, pues, pensando, ¿no?, un poco en eso, que las cantidades y las personas es terrible, ¿no? Estamos como ante una situación histórica muy, muy, muy compleja. Yo creo que de las peores que se ha vivido en los últimos años en todo el territorio también de Abdi Ayala. ¿Qué piensas? No sé, ¿qué hablan ustedes allí entre compañeros, compañeras, entre la gente que pasa por allí? ¿Qué piensan? ¿Hacia dónde va esto? ¿Qué piensas que puede suceder? ¿Qué son las cosas, digamos, también de alguna manera positivas? Y que también, pues bueno, lo negativo, ¿hacia dónde va esto, digamos? Listo, pues digamos lo que lo negativo ha sido, pues digámoslo también como ese dolor y ese quebranto que hemos tenido mucho, que de hecho en este momentico es como así estoy sacando toda la fuerza para poder hacer como esta entrevista. Es bastante fuerte todo lo que hemos vivido, entonces digamos lo que en la parte negativa es como los que ya no están con nosotros, que nos genera muchísimo dolor, pero a través de eso también nos seguimos juntando. Y lo positivo que yo veo de esto es como la organización que estamos teniendo, que también más allá de que esto es algo coyuntural y que nos está juntando, es mirar que también necesitamos organizarnos desde las bases que estamos ahí, desde los barrios, como de que más allá de que no sabemos si estamos como a la espera de que pase todo esto con, digámoslo, en las mesas que estamos tratando de entablar, y es de que estamos exigiendo unas garantías para poder entrar en diálogo con el gobierno. Y pues hasta ahorita no hemos recibido como una respuesta positiva, pues como que está la intención de que los vamos a escuchar, pero en esa asesoría y en lo que nos estamos juntando, lo que es la Unión de Resistencias Cali, que es la unión de todos los puntos de resistencia que nos estamos organizando políticamente, no hemos visto hasta ahorita como una respuesta que nos blinde las garantías que estamos exigiendo para poder entablar esa mesa. Pero digamos lo positivo, que nos estamos organizando más, nos estamos consolidando más, y que desde el espacio y los territorios donde estamos, estamos generando, incluso respondiendo a las carencias que a veces nosotros también exigimos un poco al gobierno y que se quedan como en que no nos responden. Entonces, por ejemplo, la olla comunitaria es un ejemplo de eso, que también le ha brindado comida a personas que ni siquiera tenían un plato de comida durante todo el día. Son carencias que nunca han sido respondidas y que desde nuestra organización que estamos teniendo se está dando respuesta a tener atención médica en estas zonas marginales de Cali, o como lo que se hace es como que eso ha sido marginalizado y que nosotros desde nuestra organización dando a respuesta a eso. Entonces, digamos lo positivo que veo es también esas organizaciones de base que se empiezan como a construir, y que esperamos que después de que suceda lo que tenga que suceder frente a lo que se está intentando, digámoslo aquí, como hablar con el gobierno, es de que esas organizaciones continúen y que sea esto algo que nos genere mucha más fortaleza para que en otro momento, si es necesario, y igual esto es indefinido en la situación que estamos, nos volvamos a seguir juntos. O sea, sigamos este tejido fortaleciéndolo para afrontar este tipo de situaciones que, digámoslo, nos toca vivir frente a la represión de un gobierno que no nos escucha y que nos está asesinando. Toda esa experiencia que también permita crear desde de otras formas, se reciba o no se reciba como, digamos, como algo del Estado, ¿no? Pienso yo que también esto genera un montón de lazos y formas diferentes que no estamos acostumbrados de hacer, y también siento que esto se ha potenciado mucho a lo amplio del territorio, ¿no? Todo lo que estás mencionando también, listo, sí, en muchos puntos hay unas exigencias directas, obviamente, como al Estado, ¿no? Como por su necesidad de que resuelvan, digamos, esas cosas que estás como compartiendo, pero por otro lado también estas organizaciones espontáneas, autónomas, que van resolviendo el día a día también las soluciones de las mismas comunidades, ¿no? Entonces también siento que eso es una ganancia que hemos visto a lo largo de todo el territorio. Quería pues agradecerte de parte de todas las radios libres, independientes de allá, la que estamos haciendo este cadenazo radial por la resistencia en Colombia y Palestina, contra el genocidio en Colombia y Palestina también. Pueblos, digamos, hermanos, como todos los pueblos, digamos, que estamos levantados y en lucha. Agradecerte pues por tu tiempo, mandando mucho cariño. Sé que transmito todo este cariño sincero de abrazarles en todas estas situaciones tan intensas, aproximadamente 11 asesinatos de personas que pues no pueden ser olvidadas, que obviamente queremos conocer sus nombres, que queremos saber obviamente de sus vidas, ¿verdad? Y bueno, también de todos estos desaparecidos, que es una suma increíble y horrible de saber de también qué pasa con ellas, de también de las víctimas de la violencia sexual, de mujeres que también han sido muchas, de todas las torturas, de los mutilados, que obviamente entiendo y sabemos, pues digamos, de todos esos sentimientos tan encontrados que sentimos en este momento. Pero quisiera ya para terminar agradeciéndote, si quieres de pronto mandar un mensaje a todas estas personitas que hoy están escuchando este cadenazo, esta revuelta radial por la resistencia en Colombia y Palestina, de pronto aprovechar, si hay alguna forma en que se pueda colaborar, ayudar, solidarizarse, pues como que quizás es el momento. Listo, agradecer muchísimo por el espacio que nos están brindando. Hablando pues como uno de los puntos de resistencia de Cali, y eso como reconocimiento frente a toda la represión que estamos viviendo, que tú mencionabas, frente también a los violencia sexual que hemos vivido, también como a los asesinatos, a las masacres que también se está viviendo y a las torturas que también, no quería dejarlo por fuera, que también es como que ya se ha determinado casas de pique en las que se están llevando algunos y algunas personas a realizarles torturas y asesinarlas, como también generando este pánico y este miedo que nos quieren generar. Y cerrando, decir que frente a eso lo que estamos haciendo es como juntándonos más y acompañándonos, fortaleciendo vínculos con organizaciones de base en las que nos encontramos recogidos y nos estamos apoyando para seguirle haciendo frente, porque sentimos que el Estado y el gobierno no nos garantizan eso y que en este momentico es la organización de nosotros y esos vínculos que estamos haciendo para poder seguir en resistencia. La ayuda que yo, digamos, lo podría solicitar en este momento es ese acompañamiento que a veces hemos sentido de manera internacional, que es un poco que nos ha ayudado a agilizar algunos procesos, a pesar de que en este momentico no sabemos bien cómo, cuál va a ser esa respuesta y estamos como a la expectativa, siguiendo como fortaleciendo los lazos entre nosotros. Entonces, para mí la ayuda sería fortalecer esos lazos, si es posible seguir en comunicación. Ya respecto a ayudas humanitarias, pues también en alguna medida, si es posible también recibir alimentación. Estar en este mes de paro ha sido bastante difícil mantenerse, pero sí reconocer el gran apoyo y la acogida que hemos tenido por la sociedad civil, que todos los días van y nos aportan algún alimento, nos brindan fuerza. Están ahí presentes todas las personas, ha sido muy bonito también. Entonces haría como el llamado a eso, seguir fortaleciéndonos en comunicación, y si en algún momento pueden recibir, brindar alguna ayuda humanitaria, pues también como que podría quedar en contacto. Y agradecer muchísimo por el espacio y decir que seguimos en resistencia desde la distancia, y juntarse en estos espacios también es muy bonito. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, un abrazo, y ahí seguimos súper paradísimas, con mucha resistencia, con mucha lucha, con mucho cariño, con mucho amor. Les estamos viendo desde estos territorios también, dentro del territorio colombiano y afuera, así que eso también siento que es una fuercita que empuja a continuar, a seguir, y obviamente pues a cuidarnos mucho. Entonces, un abrazo muy grande, compañera, muchas gracias por tu tiempo. Tenemos pues un invitado muy especial que agradecemos pues que haya aceptado nuestra invitación, a Eric Avellana. He escuchado, bueno, que documentalista, poeta, periodista, quizás tú pues nos puedes contar un poco también de este trabajo que has hecho tan maravilloso y tan necesario en el colectivo autónomo de desaparición forzada. Entonces, pues dándote la bienvenida. Vale, muchísimas gracias por la invitación, es muy importante para nosotros estar en este espacio, gracias. Bueno, quisiéramos de pronto aprovechar, ya que nos están escuchando y amplificando, digamos, como esta voz, si podemos comenzar de pronto un tema que te atraviesa y en el que has estado pues por tantos años trabajando. ¿Qué significa la desaparición y qué significa la desaparición forzada para el territorio colombiano? Bueno, la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad en el cual pues se considera un crimen múltiple, porque aparte de la detención, retención ilegal de una persona, del ocultamiento de su paradero, muchas veces va asociado como a tratos crueles e inhumanos, a torturas, en el caso de mujeres pues a violencia sexual, agresiones sexuales, el asesinato y el ocultamiento del paradero de este, en el caso de que hayan sido asesinados. Entonces, digamos, se habla de desaparición forzada en el cual el Estado o agentes del Estado son responsables, ya sea por acción o por omisión, por no estar protegiendo a los ciudadanos o por no haber prevenido, digamos, como que estos raptos ilegales, estas detenciones ilegítimas se den. El crimen de la desaparición forzada, pues se aplica en Colombia desde hace varias décadas, digamos, los primeros registros hablan desde los años 70 en una lucha contrainsurgente en el cual pues en Colombia se había dado el Estatuto de Seguridad Nacional, se perseguía la oposición y las cárceles estaban llenas. Entonces, los movimientos sociales y los defensores de derechos humanos en aquel entonces pues denunciaron este sistema represivo en el cual pues había muchos digamos detenidos por razones políticas. Entonces lo que se buscaba aquí era generar terror a través de esta práctica que desestabiliza no solamente a la víctima sino a su entorno social, a su familia y pues a la sociedad en su conjunto, porque se implanta un mecanismo, digamos, de terror y de tortura psicológica que permanece en el tiempo, ¿cierto? No tiene como una fecha de caducidad. Entonces, en Colombia, pues, este crimen se empezó a expandir mucho en los años 80 y a principios de los años 90, hasta que en a mitad de los años 90 los grupos paramilitares pues entraron a aplicar este crimen en connivencia con y trabajo conjunto con la fuerza pública. Y pues ahí ya se volvió mucho más masivo, digamos, mucho más generalizado, hasta el punto pues en el que estamos en este momento, en el cual se dice que hay más de 100.000 víctimas de desaparición forzada en el país en 4 décadas. Entonces, esto pues muestra, digamos, la fragilidad de la democracia en donde es capaz de hacerle eso a sus ciudadanos y ocultar pues el paradero de estas víctimas durante tanto tiempo y no ser capaz pues de investigar, de sancionar y de evitar que esto siga ocurriendo. Nosotros, digamos, no solamente hemos denunciado esto a nivel histórico, sino que en este momento, en el marco de la movilización social, pues se han registrado más de 400 casos de estas retenciones ilegales y pues nosotros consideramos que bajo la normatividad internacional, si una detención sucede, así sean varias horas, 6 horas, 12 horas, 18 horas, el delito de la desaparición forzada está ahí. Se constituye, pues, no porque sean encontrados estas personas en centros de detención o que regresen a sus casas o que sean encontrados como muchos como asesinados. Y pues, digamos, ahí dicen que porque aparecen estos cuerpos hay menos desaparecidos, ¿no? Yo creo que hay que reivindicar, pues, digamos, este crimen en todo su conjunto. Entonces, diciéndolo, pues, en síntesis, es un crimen en el cual la responsabilidad estatal es muy fuerte. Lo cometen principalmente agentes estatales o ellos lo permiten o lo promueven. Y digamos, en este momento pues no hay una sanción concreta a los criminales, a los responsables de esto. Y por eso se sigue repitiendo. Eso como en síntesis, una historia de 40 años que en el último mes, pues deja casi 400 víctimas en el país, de las cuales, pues según las autoridades, solamente dicen que en este momento no se sabe dónde hay 129 personas, de las cuales se activó un mecanismo humanitario, ¿cierto?, preventivo, que se llama el mecanismo de búsqueda urgente. Nosotros a lo largo de la historia y en los últimos años hemos denunciado que el Estado colombiano tiene un interés por no aclarar la cifra de desaparecidos en el país. Existen 4 cifras diferentes en 4 registros, todos estatales, y pues esto muestra que hay también una especie de complicidad por parte de quienes deben investigar, sancionar este crimen en el país. Digamos, eso que estás mencionando, cómo hacer, cómo internamente acá, digamos, personas que habitamos ese territorio y las personas de afuera, cómo hacer para llegar, digamos, a estos que más allá de cifras son personas, cómo poderlo hacer mediante todo esto que dices, como que es como tan complicado, como todas estas cifras tan diferentes, tan diversas, digamos, ahí sabemos de algunas pocas organizaciones que lo han intentado, pero entre ellas también a veces las cifras son diferentes, o sea, cómo poder hacer un rastreo. Yo creo que lo que nosotros hemos denunciado en todo este escenario es la falta de voluntad de las autoridades competentes en prevenirlo, en registrarlo y en sancionarlo. Es decir, cuando empezó el paro, digamos, 26 organizaciones se reunieron y juntaron, digamos, como todas sus fuentes y trataron de hacerlo a través de una base de datos coordinada por la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, una institución creada, pues, digamos, en el marco de los acuerdos de paz, lo que limita, digamos, la capacidad de que ellos busquen a estas personas desaparecidas en el marco del paro. No se ha logrado, digamos, durante 4 años, nosotros hicimos una síntesis de toda esta información y la entregamos al Estado colombiano desde el colectivo de desaparición forzada, exigiendo que se, digamos, se ordenara esa información, se sintetizara y se generara un documento público en donde se dijera cuál es el universo de desaparecidos en el país. Eso no funcionó en 3 años, no está funcionando en este momento porque, digamos, los mecanismos de seguimiento y verificación de esas denuncias no están, ¿sí? No hay unas listas públicas, unos listados públicos por parte de la fiscalía ni por parte de la policía que diga estos son los detenidos en el transcurso de las últimas 24 horas. Entonces, tampoco hay una serie de reportes por parte, digamos, de lo que pueden ser los hospitales, que pueden recibir a los heridos, como en algunos casos que hemos encontrado a chicos que habían sido denunciados como desaparecidos, los encontramos como NN sin identificación en los hospitales, en las unidades de cuidados intensivos. Entonces no hay una forma de hacer un seguimiento porque no hay un interés por parte del Estado. Digamos que lo que se consolidó en algún momento fue un listado de desaparecidos, pero cuando estas personas regresan a su casa, son encontradas por sus familiares, estos reportes no se dan en términos seguidos. Entonces es muy difícil. Creo que quien lo está haciendo mejor en esta medida son las organizaciones que están acompañando a las familias directamente. Pero ellas, pues digamos, están haciendo un seguimiento uno a uno y pues no se puede consolidar esa información precisamente porque ya no hay una confianza en la institucionalidad. La Defensoría del Pueblo tomó una actitud frente a las denuncias, pues digamos, de violencia que deja mucho que desear por parte del defensor del pueblo, que parece más un atacante que un defensor de los derechos de la ciudadanía. La fiscalía deslegitima, por ejemplo, mucha información frente a los mecanismos, a la activación de los mecanismos de búsqueda, porque los datos de las personas no están completos. Pero ustedes imagínense que en una movilización uno no sabe el número de cédula ni la identidad de quién, con quién va al lado, ¿sí? Entonces, pues se llevan a la persona y pues alguien que sabe pide el número de identificación, pero la recordación pues es difícil, entonces puede hacer falta un número y esto invalida pues los mecanismos, digamos, de seguimiento por parte de la fiscalía. Entonces es complejo, digamos, todo el escenario, sobre todo por la falta de voluntad y por la negación institucional. En el último reporte de la alcaldía, por ejemplo, que le entrega a los organismos internacionales, pues hay de toda clase de crímenes, delitos, abusos de autoridad, pero por ejemplo no aparece ni un solo registro de desaparición forzada después de que nosotros estuvimos negociando la responsabilidad del gobierno de la ciudad cuando hicimos una intervención en el espacio público de la carrera séptima con 63. ¿Sí? No es simplemente hacer un graffiti y denunciar que hay desaparecidos en el país, sino hacer una exigencia a las autoridades para que nos digan dónde están, cuántos son y qué está haciendo para buscarlos. Eso es. ¿Qué pueden hacer, digamos? O sea, pienso que también obviamente estas cifras que estamos hablando, digamos, de 400 desaparecidos, pues uno pensaría, o hablando con compañeros y compañeras, pues que es una cifra que uno pensaría que, pues, que no es como tan verídica, pensando cómo ha sido todo día a día, y que pues pensamos que es una cifra que de pronto no está mostrando realmente quizás toda la situación como tan intensa que estamos viendo en el territorio colombiano. Y sumándole también, digamos, todas estas familiares o cercanos que no se atreven por también como todo este implante del terror, ¿no? Que me parece que es importante, como quizás, por un lado, ¿qué piensas con eso? O sea, yo me imagino que hay muchas personas que no se atreven a hacer estas denuncias, y por otro lado, digamos, ¿qué se puede hacer? Yo sé que hay alguien, como digamos, ¿qué mecanismos hay en este momento para que las personas puedan llegar a dar, como digamos, como también razón de personas que no están llegando a sus casas? Pues digamos que la falta de información frente a este fenómeno es muy grande, es enorme en la sociedad en general. Hay un desconocimiento, pues, de sus derechos también, no solamente de este tipo de acciones en donde se busca generar terror y violentar los derechos de la ciudadanía, porque cuando alguien es raptado de esta manera pierde todos sus derechos, ¿cierto? Entonces no hay una comprensión de este tipo de criminalidad a nivel social, y pues por lo tanto no hay una forma de denunciarlo. Nosotros, por ejemplo, nos acercamos a alguno de los sectores de los puntos de resistencia en la ciudad, y los chicos de la primera línea nos denunciaban, por ejemplo, que a ellos los habían ido a buscar a sus casas y habían sido retenidos en CAIS, en lugares de la policía, durante 48 horas y habían sido víctimas de malos tratos, y no sabían eso realmente en qué se constituía, porque no habían tenido, por ejemplo, la posibilidad de acceso a un abogado defensor, ¿cierto? Entonces, hay un desconocimiento total. Yo creo que una de las tareas, digamos, de los medios alternativos y de las organizaciones y de la gente común es dar a conocer, pues digamos, primero que este es un delito que se está cometiendo en el país, que hay que denunciarlo preventivamente cuando uno se entera, por ejemplo, que se está llevando a alguien, pero no entienden en el contexto, también tratar de dar la información, ser, pues digamos, también muy... Yo he hecho una especie de llamado humanitario frente a todo esto, es una especie de grito también de ayuda solidaria, porque es mucho el daño psicológico, emocional, afectivo que se genera a través de una desaparición en el marco de esta incertidumbre que genera no saber en dónde están las personas, ¿cierto? No tener, pues, con un conocimiento claro de que, a qué se están enfrentando y cómo poder protegerles incluso su derecho a la vida. Entonces, si hay que hacer un gran trabajo social, hay que hacer un trabajo, digamos, pedagógico hacia la sociedad, y también en los espacios también de movilización, en tratar de decirle a los chicos, informar a los movilizantes, a la gente que está participando, de que existe, por ejemplo, una cosa que se llama el mecanismo de búsqueda urgente, que es una cosa que se puede activar en cualquier defensoría, procuraduría, estación de policía, en la fiscalía, en la cual con el nombre y el número de documento se pide activar ese mecanismo preventivo que dice que esta persona puede estar en riesgo de desaparición. Entonces, esta es una cosa que puede ser muy efectiva, y pues de todas formas siempre tratar de activar, pues conectarse con la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, con los organismos, digamos, como defensores de derechos humanos. Las han creado, por ejemplo, las familias de los desaparecidos históricos, ahora agrupaciones que buscan a los chicos que han sido denunciados como desaparecidos. Están generando como cadenas de búsqueda para reaccionar rápidamente para que no sean encontrados después como cadáveres. Gracias. Bueno, aterrizando, digamos, todo esto que nos estás compartiendo, ¿qué piensas que está sucediendo en este momento en Colombia? Hay un estallido social que se había demorado, digamos, en encontrar el grado de efervescencia necesario para mostrar que son injustas los modelos económicos, políticos ligados, digamos, a una forma de extractivismo, ¿cierto? De dependencia económica de los recursos naturales para unos pocos, para el beneficio de unas élites. Nosotros hemos sido gobernados durante 200 años por 20 familias y por el grupito, digamos, ligado a una élite heredera de un poder, digamos, colonial, que en eso, digamos, nos relaciona a lo que está sucediendo con Palestina, ¿cierto? Un grupo que a través de la colonización luego se legitima en el poder, y los herederos de ese poder pues han mantenido, digamos, una supuesta democracia en donde se ha alternado el poder político en 20 familias en 200 años, y esto pues también ha generado una serie de desigualdades históricas muy fuertes, controladas a través de mecanismos de represión estructural, que a través, digamos, de los estudios de organizaciones de movimientos sociales ha sido considerado genocidio. Y ahí volvemos otra vez a encontrarnos con el tema palestino. Aquí no hay, digamos, un grupo étnico que se crea mejor, digamos, que otro, sino una élite económica que ha aplicado la estructura, digamos, de la aplicación del exterminio sistemático, de la desaparición forzada, del desplazamiento, del exilio, de la tortura, del encarcelamiento, ¿cierto? De todo lo que ellos consideran diferente, marcándolo como un enemigo, en muchos casos, digamos, relacionándolos supuestamente con la lucha al terrorismo, encontrando aliados internacionales pues para aplicar unas doctrinas económicas como son el neoliberalismo, ¿cierto? Que ha marcado mucho la desigualdad social. Entonces, pues durante mucho tiempo presionaron a una gran capa de la sociedad, que digamos es el sector empobrecido, el sector marginalizado, los desplazados históricos, las minorías étnicas, los movimientos indígenas, afrocampesinos, digamos toda esta gente que ha tratado de reivindicar derechos colectivos han sido reprimidos históricamente por estas élites, y entonces pues la han llevado tanto a la presión que ya llega un momento en el que la gente, como dicen los jóvenes, en este momento ya perdimos tanto que ya no tenemos nada que perder. Entonces pues esas clases empobrecidas que durante mucho tiempo estuvieron ahí comiendo de lo que eso les sobraba a las élites, lo que las élites les han botado de manera con desprecio, además humillándoles, ¿no? Les estamos dando las migajas de lo que a ellos les sobran y lo que de alguna manera el pueblo pudo reclamar en muchos momentos, pero pues ya no hay nada más que perder. Nos han llevado a un extremo, a un endeudamiento impresionante, a una devaluación de la moneda, a que muchos millones de personas realmente no tengan ni siquiera un plato de comida al día, a que gente que tiene un año de deudas por pagar una habitación o un lugar de vivienda que se ha ido acumulando y genera tensiones entre la misma gente. Entonces, pues eso es lo que ha pasado, que todo ese millones de personas que ya lo han perdido todo durante décadas, pues las generaciones, los jóvenes han tomado el impulso de salir a la calle y que han encontrado, digamos, con ciertos sectores que siempre estuvieron denunciando eso, una simbiosis, un entendimiento de decir, es ahora o no es nunca. Lo que pasa es que aquí no ha habido, digamos, la apertura de diálogo por parte de esas élites, sino que han señalado que la violencia viene de abajo, cuando la violencia es estructural, la violencia que está saliendo a las calles supuestamente disfrazada de vandalismo, no se corresponde con una élite de gente que ha mantenido históricamente a millones de personas en la miseria, en una vida indigna, en un tratamiento inhumano de realmente. Entonces, eso va a brotar y lo va a utilizar, digamos, la derecha y la ultraderecha, como lo está utilizando, para meternos en una situación de represión aún mayor, ¿cierto? En donde quienes han tenido el poder, los militares, de facto, ¿cierto? La policía, van a seguir aplicando la violencia contra la ciudadanía por reclamar sus derechos. Esa es como un poco mi lectura. Que digamos también como este estallido, este levantamiento también digamos como popular, también siento yo que lo atrae y lo vuelve como tan visible por el hecho de que también digamos todo este terror que ha vivido el campo siempre, de verdad, llega a las ciudades pues de una manera también digamos como muy avasalladora, y también digamos por eso también se puede comenzar como a evidenciar muchas cosas que vienen pasando, como decías tú, ¿no? Hace muchos años, desafortunadamente. Uh-huh. Pensando un poquito, ¿qué piensas que puede pasar? ¿Cuál es como tu mirada así como con toda esta situación? ¿Para dónde puede ir este paro? Pues digamos, hay una lectura muy crítica, digamos, de cómo ha reaccionado siempre, cómo han reaccionado las élites del poder y el establishment frente a todas las demandas sociales, y siempre ha sido tratando de controlarlas a través de la represión. Y la forma en la que han invertido, digamos, el presupuesto nacional en comprar armas, municiones, digamos, en invertir en todo la capacidad del escuadrón móvil antidisturbios, demuestra, digamos, que hay una intencionalidad muy fuerte de seguir dominando a la población a través de estos mecanismos represivos. Entonces, pues aquí se va a medir es un poco la capacidad de la gente de soportar esos mecanismos de terror, como lo han demostrado hoy, por ejemplo, en una moción, en una intención de moción de censura al ministro que ha promovido toda esta violencia, el ministro de Defensa, Diego Molano, en la cual ha sido apoyado por congresistas hoy respaldando esa forma de represión. Entonces ellos se están recubriendo porque saben pues que de todas formas lo que han hecho está por encima de los estándares internacionales frente a la violación de derechos humanos. Entonces van a tratar de blindarse, digamos, de una manera militar, de una manera policial, de una manera de cibercontrol. Lo hemos denunciado, que están siendo controladas las redes sociales, están siendo controlados los medios de comunicación alternativos. Entonces, vamos, esto se va a volver una especie de embudo de una tensión muy fuerte porque las demandas van a seguir existiendo, vamos a tratar de seguir sacando esa información por distintos canales para que en algún momento esta gente sea sancionada internacionalmente, porque ya nos hemos dado cuenta que internamente pues la impunidad es la reina. Entonces esto es un poco la lectura de hacia dónde va a desenvolver todo esto, en más represión, en más heridos, en más muertos. Y pues no va a parar, y van a encontrar la derecha, como decía, la justificación de generar el estatuto de conmoción, el estado de conmoción interior, en donde pues ya la ciudadanía pierde todos sus derechos con la justificación del control del orden público. Y pues en ese escenario la comunidad internacional va a ser la única que nos pueda salvar un poco, pero esto es casi como el Chapulín Colorado, ¿quién podrá salvarnos? Una comedia. O sea, no han reaccionado frente a todas las denuncias de este mes, no han podido, la Corte Interamericana no ha podido entrar a Colombia, devuelven a los, deportan a la gente que viene en las misiones de verificación internacional. Entonces, todo esto va a terminar diciendo que las elecciones próximas no son posibles y el gobierno se va a quedar de facto un tiempo más en el poder. Esa es una de las posibilidades, lamentablemente. Y la otra posibilidad, que es muy grave, es que la comunidad internacional logre presionar pronto y que haya una mesa de diálogo. Pero esa mesa de diálogo va a ser muy compleja porque no es un sector el que está en negociación, es el país entero el que tiene demandas por toda la miseria del hambre que les han hecho aguantar históricamente. Entonces esto no se negocia con que un ministro renuncie, con que echen para atrás una reforma, con que el presidente diga que van a investigar. Entonces si fuese ese el camino, creo que va a ser largo y complejo. Muy interesante todo lo que nos cuentas. Nos encantaría, y sé que seguramente mis compañeras y compañeras de otras radios, cuando estén escuchando, estarán allí puyando para pensar otras preguntas. Entonces también hay poder generar otros enlaces para otras posibles comunicaciones, porque lo que yo siento y lo que me han transmitido de afuera como hacia adentro, más allá que hay mucha información, es que también, digamos, hace como falta muchos análisis, ¿no? Muchos análisis, digamos, como de todo lo que sucede, y siento que hay un llamado importante, y quizás también tenemos nosotras otra tarea también por ser parte de este territorio, de visibilizar y darle como también un contexto crítico y analítico, y no solo, digamos, como un cantonar y de imágenes, de fotos, que también, pues, digamos, nosotros entendemos un poco y es tan complicado de poder también como dar cuentas, digamos, a los compañeros y compañeras y a las personas, yo creo que en el mundo, qué está pasando acá internamente. Entonces también siento que pues está bueno estos espacios, como que los alentamos un montón. Te damos mucho las gracias, Eric, por tu tiempo, por también compartir pues todo este trabajo y este conocimiento que pues que sale de una manera, siento yo, voluntaria, de un interés individual, de una necesidad también de mostrar esa otra historia desde donde la vemos, digamos, todo ese otro lado de todo esto tan terrible que son pues el gobierno y todos estos entes armados que pues bueno, han obviamente hecho una historia muy terrible de este territorio. Entonces queremos agradecerte, no sé si quieres decir algo ya pues para cerrar. No, pues agradecerles a todos que sigan replicando el mensaje, que se entienda de todas formas que Colombia es un laboratorio de algo que se piensa para toda Latinoamérica, que aquí tenemos 9 bases militares norteamericanas y que eso no es gratuito, y también esa historia de la lucha contra el narcotráfico es una falsa excusa para mantenernos dominados. Yo creo que hay que seguir reivindicando la lucha de los pueblos, la autodeterminación de los pueblos y la solidaridad, que es lo que nos puede seguir manteniendo unidos y vivos. Muchas gracias a todas y todos por el espacio.